¿Cuántos están agarrados del bendito? A ver, haga así. Me agarré del bendito. Dígalo. Yo clamé y me escuchó. Otra vez. Me agarré. Más fuerte. Yo clamé. Una vez más. Me agarré. Yo clamé. Jesucristo. Ay, hombre. Ay, hombre. Ay, hombre. Ay, hombre. Hace tiempo está vencido. No encuentra quien engañar. Él quería cargar conmigo para hacerle la maldad. Me tenía listo el camino y me le pude escapar. Ay, me agarré del bendito. Yo clamé y me escuchó Jesucristo. Hágalo, hágalo. Ay, me agarré del bendito. Yo clamé y me escuchó Jesucristo. Para Dios no hay imposibles. Si Él es quien todo lo puede, si con que algo tú le pides, el Señor te lo concede. Ay, me agarré del bendito. Yo clamé y me escuchó Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Agárrate! Y no te sueltes. Engañar. Ve que el diablo es mentiroso. Sabe que se va a quemar. Por eso es que anda furioso. Si hoy te trata de agarrar, no te le pongas nervioso. Que él no te puede llevar. Si Cristo es el poderoso. Ay, nuestro Dios, el Señor nos ha dado. Y la oración de respaldo. Ay, nuestro Dios, el Señor nos ha dado, William. La oración de respaldo. No sigas el enemigo que te conduce al infierno. Y él sabe que está vencido y el tiempo se está cumpliendo. Ay, nuestro Dios, el Señor nos ha dado valle. Y la oración de respaldo. Porque el que se suelta pierde, Rafa. Señor. A ver, las palmitas arriba. Juntito de júbilo. Pendiente, porque lo va a encarcelar. Ya él sabe lo que le espera. Son 1000 años de prisión. Y mientras paga su condena, yo gozo con mi Señor Jesús. Y su tiempo, y su tiempo se acaba. Y el Señor, mi Jesús, y ya no tarda. Y su tiempo, y su tiempo, y su tiempo se está acabando. Y el Señor, mi Jesús, y ya no tarda. Son los últimos zarpazos que está tirando el león guía. Que el que caiga en su lazo no goza con mi Señor, no Señor. Y su tiempo, y su tiempo, y su tiempo se acaba. Ya, ya, sí, Señor, mi Jesús, y ya no está.